cuestión de tiempo antes de poder crecer. Estoy cansado de perder tantas batallas, de no estar nunca de pie. Y no refleja nada en mis pupilas, una imagen vacía, sin cosas que sean mías, todo perdido. Podré empezar a crecer. Quiero no parecer un rezagado en la ruta. Quiero poder entender. Y no me dicen nada mis mentiras, una imagen vacía, no son palabras mías, nada entiendo. Y el sol me